Estamos acá en el mercado de las golondrinas, en una entrega que se ha hecho de parte de varias instituciones de la zona, de la provincia, de Nación, de municipio, de plantas nativas a los vecinos y vecinas productores de acá de golondrinas. Y estamos acá con Boris, que es maestro rural y que ha traído un montón de plantas para entregar. Y bueno, y queremos que nos cuente un poco dónde las han producido y cómo. Bueno, sí, buen día. Estas plantas que hemos traído, particularmente algunas vienen de la escuela número 25, donde soy docente, de la escuela 25 de Villa Futalauken, en el Parque Nacional Los Alerces. Ahí tenemos un pequeño vivero de plantas nativas. Hace 15 años que producimos plantas. Más de 25 especies de plantas nativas, todas nacidas de semillas y cultivadas orgánicas. Y este trabajo lo realizan niños y niñas de la escuela que van desde los 3 añitos, salita de 3, 4 y 5 de nivel inicial, y hasta el secundario orientado. Qué bueno, y digamos, los niños participan en todo el proceso de la en la junta de semillas, en la producción misma de las plantas, en el riego. Sí, nosotros tenemos una producción de 6.500 plantas aproximadamente por año. Hace 15 años que empezamos a producir, 12 que estamos plantando en la zona del Parque Nacional, los Alerces. Y nuestros alumnos, desde muy chiquitos, participan de todo el proceso de producción. O sea, primero lo que hacemos es identificar las plantas con la floración, que esto pasa allá por octubre y noviembre. Nuestro bosque nativo nos entrega sus árboles en floración. Ahí determinamos e identificamos las plantas madres, las plantas semilleras. A partir de los meses de enero, febrero, particularmente marzo y abril, el bosque entrega las semillas maduras, las distintas especies. Muy fuertemente febrero y marzo son los meses de mayor recolección de semillas. Luego las llevamos a la escuela, las limpiamos todo en forma manual con nuestros alumnos y los distintos grupos, las conservamos unos 20, 25 días a temperatura ambiente, sin que agarre humedad. La semilla se termina de secar y luego ya está preparada para la siembra, lista, en donde hacemos almacigueras a cielo abierto, o sea, en intemperie. No necesitamos invernáculos para sembrar semillas de plantas nativas. La siembra se hace en el mes de mayo, tal cual ocurre en el bosque, y durante todo el invierno la semilla permanece en las almacigueras, absorbiendo horas de frío, las bajas temperaturas del invierno, tal cual lo que pasa en el bosque. Y en los meses de octubre y noviembre comienza la germinación de las semillas, así como en el bosque comienza la germinación de las semillas. Qué bueno, y decinos particularmente acá en este caso, ¿qué plantas han traído? En este caso fuimos invitados por la Subsecretaría de Bosques de la provincia, desde el programa de restauración, en esto que estás haciendo con respecto a los incendios de la comarca. Y hemos traído 350 plantas de 5 especies distintas, son todas plantas en maceta de 3 y 4 años, cultivadas orgánicas, como te digo, y vinieron maitenes, maquis, radales, lauras y calafates. Recién cuando se comenzó, bueno, la charla con los vecinos y las vecinas, dabas algunas recomendaciones para, bueno, qué plantas son mejores para tal o cual lugar. ¿Qué recomendaciones podrías decirles? Una recomendación general es que, si bien por ahí vemos que las plantas están grandes y están lindas, no tenemos que olvidarnos que son plantas pequeñas, que son plantas muy, muy pequeñas, que necesitan al menos unos 2 o 3 años de mucho acompañamiento en cuanto al riego. Tenemos que tener en cuenta de no ponerlas en plena exposición solar, porque son plantas que en el bosque, nuestras plantitas nativas, nuestros renovales, crecen al amparo de las plantas grandes. En este caso, cuando ya el bosque no está, lamentablemente a ustedes les ha pasado ahora, a nosotros nos pasó los años anteriores en la zona del parque, cuando el bosque grande deja de proteger sus renovales, entonces el renoval sufre muchísimo. En este caso, por ejemplo, debiéramos buscar que no estén tan expuestas al sol, y en lo posible que si le da el sol, que sea el sol de la mañana y no tanto el sol de la tarde, que es mucho más fuerte. Si es que lamentablemente no ha quedado cobertura aérea en el lugar, pues bien, tratar de que siempre estén muy muy hidratadas las plantas, más que nada en la temporada de verano, donde ya no van a existir las lluvias que tenemos en este momento. Por último, así no te molesto más, nos contabas también al principio que llevaron adelante también este trabajo en Cholila, llevaron desde su vivero plantas para el incendio grande también que hubo en Cholila. Sí, nosotros venimos plantando con nuestros alumnos, es el ciclo que, te digo, nuestro ciclo productivo de plantas es de 3 años, porque si bien cosechamos las semillas, las limpiamos, las sembramos, cultivamos las plantas 3 años en nuestro vivero y luego las llevamos al bosque, llevamos plantadas aproximadamente entre 28 y 30 mil plantas en la zona del Parque Nacional Los Alerces. Hemos colaborado con un pequeño número de plantas también para Cholila, digo pequeño, alrededor de 2 o 3 mil plantas para el incendio de Cholila. Sabemos que el incendio de Cholila es enorme, es histórico, es muy muy grande. Invitados por la Secretaría de Bosques de la provincia, nuestros alumnos, hace 4 años que todos los años van a plantar 2 veces al año con plantas de nuestro vivero y con plantas de otros viveros, en donde en 2 jornadas de plantación colocamos alrededor de 2.000, 2.500 plantas con nuestros alumnos. Boris, te agradezco un montón y bueno, un gran trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias y nada, a la gente decirles que producir nativas no es difícil, que se puede hacer, que la única semilla que no nace es la que no se siembra y que el único árbol que no crece es el que no se planta. Gracias.